Buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Otro viernes más, como siempre en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio aquí en Madrid, de 4:30 a 5:30 todos los viernes. Y bueno, recordaos que también podéis escucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y como siempre, pues una servidora Metal Rocker 18 con nuestra jefa a los mandos de la nave, Madame Butterfly. Aquí nos hallamos en los estudios. También recordándoos que estamos también en remisiones los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, como siempre, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, a la que poco a poco le vamos dando nuevamente vida, que ha estado últimamente muy parada. Y estamos ahí actualizando los conciertos que están ahí, ahí, ahí. Pues ahí, ahí estamos. Y bueno, y estaréis preguntándoos, ¿qué vamos a traer hoy de fondo? Pues hoy traemos la onomástica del día, que es The Lamb Lies Down on Broadway, que es el séptimo álbum de estudio de los británicos Genesis, que fue grabado y lanzado en el año 1974 como un álbum doble. Las letras fueron escritas por Peter Gabriel y la parte instrumental, fue de la mano del resto de los integrantes. Un disco con ritmos muy progresivos en los que se narra la historia de un personaje llamado Rael, que es un inmigrante en busca de su hermano John, en un escenario casi de película de ciencia ficción y con unas letras vagas que se presentan a diversas interpretaciones. El álbum también cuenta con ritmos punk o glam y bueno, pues es el álbum que hemos elegido para que nos acompañe a lo largo del día de hoy. Pues buena compañía, un poquito de progresivo. Sí, que... de Genesis, que también es un grupo un poco mítico, ¿verdad? Y además no lo habíamos puesto nunca, no. De fondo, yo creo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y bueno, hablando de cosas progresivas y proyectos nuevos, pues tenemos un proyecto formado por el guitarra de Stone Sour, Josh Rand, y por la vocalista de Paralandra, Cassandra Carson. La formación presentó este nuevo single, Dying of the Light, el cual presentaron en un directo durante el tour que han estado haciendo junto con grupos como Alice in Chains, Breaking Benjamin o Blast. El resultado de su presentación en vivo fue espectacular, en palabras de su cantante Cassandra, y llegó a decir que ver cómo presentaban el tema en directo y la reacción de la gente al volverse automáticamente mientras lo tocaban fue algo que, pues, que les sirve como que les da una opinión de primera mano y una buena crítica, ¿no?, de lo que la gente, pues la opinión de sus fans. Y bueno, Dying of the Light es una combinación de rock y hard rock, ritmos frenéticos y guitarras potentes que, unidos a la voz de Cassandra, solo podían dar un temazo. Así que preparaos para bailar porque vamos con este Dying of the Light. Bad guy after all. Oh, Bueno, pues esto era The Life Project con Dying of the Light. Un tema muy, muy potente. Y una voz, como podéis ver, pues bastante rockera y muy, muy rasgada también ahí. Sí. Tipo rock. Exacto, pues sí. Y seguimos con voces femeninas, porque nos vamos a ir además con una novedad en el programa. Ellos son Blackbriar, una banda de metal sinfónico originada en el año 2012 que, tras publicar 3 EPs y un álbum de larga duración, continúan navegando hacia un bonito futuro. La banda, con sede en los Países Bajos, se enorgullece de anunciar su firma recientemente con Nuclear Blast Records y actualmente están trabajando en su segundo álbum de larga duración, acompañados por su colaborador desde hace bastante tiempo, Jost van den Broek, y han compartido escenario con bandas como Epica, In This Moment o Hailstorm, entre bastantes otros. Y bueno, esta semanita acá han publicado un nuevo sencillo con el que celebran este primer paso para su nueva etapa. Vamos con Crimson Faces. Pues esto era Crimson Faces de Blackbriar. ¿A qué te han molado? Sí, sí, muy melódicos, muy sinfónicos y... Muy tú. Muy yo, ¿cierto? Muy bonito el tema de Crimson Faces. Y vamos a cambiar un poco el tercio porque vamos con... Pero con un grupo guay, ¿eh? Sí, vamos con un grupo que tiene ritmos un poco dispares. Tan pronto te meten electrónico, como te meten más metal, como un poco de rap, ¿verdad? Estos tíos molan un montón. Pues vamos con Bull, que es el nuevo adelanto de los británicos Enter Sicari. Un tema que les venía rondando en la cabeza desde hacía tiempo y en el que han contado con la colaboración de Cody Frost en los coros. Y es que al componer el tema, Ru Reynolds, el vocalista y teclista, dijo que tenía claro desde el principio que quería contar con Cody para los coros, porque fue empezar a componerlo y pensar en su voz. Una colaboración muy importante para ambos, en donde nos hablan de esa gente que aparece en tu vida pero causan verdaderos estragos. Gente que te causa un daño inmenso y que se va de tu vida sin sufrir ningún tipo de daño, imperturbables ahí de rositas. ¿Psicópatas? Bueno, llámalo X, pero hay mucha gente que te das cuenta realmente que no le importa el daño que te hace y simplemente se van de tu vida y ya. A veces es lo mejor que pueden hacer. Sí, cuanto más lejos mejor. De hecho, el tema se llama Bull porque en sí es como una estampida que detrás deja los estragos con la simbología de tus sentimientos pisoteados. Pero a la vez también es ese momento en el que ves todo hecho polvo y arrasado como una tierra donde empezar algo nuevo o algo mejor. Este sería el segundo lanzamiento de la formación, siendo el primero The Void Starbucks Stairs Back, que se lanzó en agosto y en el que contaron colaboración de Wargams. Hoy os dejamos con la estampida de este Bull. So give me some color, give me a place that I can go, 'cause there's no other. It's only there that I can grow, it's all over now. Thought it was me, thought I was too much, oblivious to all of the wreckage that you caused. All that I asked from you was to give me your love, give me your love. You're out. pues cómo viene arrasando este Bull de los Enter Shikari. Cómo mola, ¿eh? Con la colaboración de Cody Frost, y mola, mola mucho el tema. La verdad es que tiene ritmos muy chulos a medio tema. Sí. Está muy bien. Pues sí. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio porque nos vamos con otra novedad también aquí en el programa. Ellos son Grave of Sacrifice, una banda mexicana que se formó pues el año pasado y que hoy publica su primer trabajo de estudio de la mano de Wormhole Death Records. Con influencias de bandas como Lamb of God, Cannibal Corpse, Gojira, Pantera o Metallica, entre bastantes otras, Land of Decay es el primer EP de esta banda, que consta de 5 temas en los que nos ofrecen un poderoso ataque sonoro lleno de riffs muy pesados, voces intensas y ásperas y una base rítmica con la que desde luego no te vas a quedar dormido. Eso está asegurado. Nos vamos a adentrar en estas tierras de la decadencia con Grave of Sacrifice con el tema Kneel Down. We'll be right back. Madre mía, qué potentes vienen estos Grave of Sacrifice con este Neil Diamond. Pues sí, pues temita disco guay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el EP, muy chulo. Eso sí que es intensito de escuchar porque es muy... Pues eso es intenso de que es fuerte, me refiero. Uh-huh. No de que sea difícil de escuchar, riffs, ¿eh? Riffs pesados a sí. lo largo de todo el EP, ¿no? Sí, sí, es muy, pues eso, pues como lo que acaba de sonar. Pero está bien, ¿eh? A mí sí que me ha gustado. Pues vamos a seguir... Nos vamos al apartado nacional. Sí, y no vamos a bajar mucho las revoluciones porque vamos con un poco de thrash metal de la mano de Evil Impulse. Y es que hace tiempo que nos escribió Jesús San José, a quien también conocemos por su formación de Stillness, anunciándonos la salida del nuevo single titulado Manifest. Un tema con mucha pegada que supone el primer adelanto de lo que será su próximo trabajo de estudio. De momento no podemos dar más detalles ni del título ni de nada en general de este nuevo trabajo, pero sí de este single, cuya grabación ha sido realizada en Ciudad Real entre julio y agosto de este año y ha sido mezclada y masterizada por Al Bandino en el estudio Catfire. Además, el tema cuenta con videoclip grabado por Dreamcore Studios. Y bueno, vamos a ver si estos chicos, que según palabras textuales les gusta dar por el hojaldre, nos provocan esas diarreas de la muerte que anuncian con el videoclip, que de momento, bueno, pues nos vamos a quedar con su música y si queréis, tenéis ganas de ver el vídeo, pues sabréis a lo que me refiero. Bueno, pues así sonaban los madrileños Evil Impulse con este Manifest, un tema bastante potente que también encierra melódicos a la voz, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a seguir con una gran voz que ha sonado alguna vez aquí, ¿verdad? Sí, porque nos vamos con el cuarto adelanto de Elisa C. Martin, de lo que será su primer álbum de su carrera en solitario, por supuesto. Este nuevo adelanto se titula The End y es un tema en el que la frontwoman ha definido como un tema muy melódico en el que además se muestra la rabia de alguien que ha perdido pues lo que más amaba por haber hecho las cosas mal. Alguien que ha perdido a su gran amor y que tendrá que vivir con ello sabiendo que ha sido por su culpa. Nothing Without Pain será el último de este nuevo álbum, será el último adelanto de este nuevo, será el título de este nuevo álbum que saldrá el próximo 25 de noviembre, o sea, la semanita que viene, a través del sello brasileño Autonome Music, habiendo sido grabado, mezclado y masterizado en los Mix Unlimited de Los Ángeles. Vamos con este nuevo adelanto porque este no es el final del programa. The End. Want to believe in us, staring to a flame. Bueno, pues esto era la voz de Lisa Martín con este The End, y me vais a disculpar porque yo soy tan guay, tan guapa y tan lista que había metido otro tema. Tú que te Por mereces. Por eso he tardado un poquito un príncipe, en un poner dentista. Bien. Pero bueno, como no es el final del programa, vamos con lo siguiente, que es Red, ¿verdad? Nos vamos con Alt, porque la banda australiana... surgida en el año 2019, publicó su primer EP de estudio en abril del 2020, Dysfunctional, escrito con la ayuda de varios artistas, entre los que se encuentra el gran Trenton Woodley, que es el vocalista de Hands Like Houses, buenísima banda, por si alguien no la conoce. Y ahora han vuelto con un nuevo single, Wraith, tras haber anunciado recientemente su unión al sello discográfico Resist Records y a Sharpton Records, para comenzar esta nueva etapa. Vamos con este nuevo tema. Roll the dice with my faith and set the soul on fire. You say it's all in my head. Your true desire. You plant the seeds of fear to sort the weeds from the flowers. You suffocate the weak to fill the pockets of the sour. It's turning an heresy. It's stripped me down to the bone. You transform the tragedy. Tragedy into God. I'm floating away. The race calls me by. Flotamos con Wraith de Alt, ¿verdad? Un tema potente, un poquito oscuro a veces con los riffs de guitarra. Muy guays. La sensación. Pero voy a dar un cambio. Voy a dar un giro radical a los ritmos del programa y voy a traer un poquito de power. Vaya hombre. Power metal. Y es que el pasado 11 de noviembre los power metaleros Twilight Force sacaron el segundo título homónimo a la banda, un single que es un adelanto de lo que será el nuevo trabajo All the Heart of Wintervale, que verá la luz el próximo 20 de enero a través de Nuclear Blast. Este adelanto trae bajo el brazo un video lyric que nos invita a sumergirnos en un nuevo mundo de aventuras. El disco contará con 8 cortes que nos contarán varias historias, y en esta en concreto, en esta de Twilight Force, tenemos el cuento de los 6 portadores del cristal y su misión para lograr la gloria de los 7 reinos. El libro del tiempo les predijo que ellos son los protectores del reino y los salvadores que han de llevar a los reinos oscuros hacia la prosperidad eterna y el triunfo. Y mientras el dragón nos guía hasta el triunfo, escuchamos este tema lleno de ritmos frenéticos, guitarras rápidas, doble pedal y, como no, pues de power metal. Come from shadows, come. bueno, este temazo de los Twilight Force y su corte del mismo nombre, que es, valga la redundancia, Twilight Force. Y bueno, muy power metalero, muy estilo musical, ¿verdad? Yo a veces me los imagino pues en la típica película de Navidad, a veces, porque es también como, no sé, es que tiene ritmos, pero que molan, ¿sabes? Porque, no sé, a mí es que este tipo de power pues me gusta, ¿eh? Me imagino a lomos de un dragón, no te lo voy a negar. Hombre, también es verdad que si eres portador de un cristal, lo mismo, pues más fácil al dragón, ¿no? ¿No? Perdón. Sí, facilita las cosas. Bueno, vamos a irnos despidiendo ya porque entramos ya con el último corte del programa. Y nos vamos a despedir con otro estreno aquí en el programa desde Inglaterra, con la música de Cabin Boy Jumped Ship, que es una banda fundada en el año 2013, que después de su último y segundo álbum de estudio Sentiments, lanzado el pasado 27 de mayo a través de AFM Records, nos muestra una combinación vibrante de electrónica, sonido de metal melódico, con mezcla también de otros estilos, en 11 nuevos temas, entre los que encontramos Deluded, que es un tema en el que han publicado recientemente, del que han publicado recientemente su videoclip. Y en él nos cuentan cómo se sienten cuando han sido engañados. Y bueno, con Deluded nos vamos a despedir, pues hasta la próxima semana ya. Pues sí, deseándoos como siempre. Deseándoos como siempre que paséis un buen fin de semana, que lo disfrutéis a tope. Como queráis, de conciertos, de bares, con la familia, viendo la tele. Y con la penúltima en la mano siempre, esto es así. Por supuesto. Y nada, que paséis una buena próxima semana y ya sabéis que nos vemos el próximo viernes en Agora Sol de 4:30 a 5:30. ¡Hasta luego! We're all deluded in our selfish ways. Too many people almost suffocate. We're all insane in our secluded cage. Problems repeating, no one's listening. I don't wanna come down. I'm higher than the expectations of humanity now. Someone needs to find a solution, or we're gonna lose it. To meet the end, emotions run high, but only temporarily. As I see the man in the mirror staring back at me, lie, I'm higher than the expectations of humanity. Someone needs to find a solution, or you gotta lose it.